Portugal. Toallas. Portugal. Tercer mundial, tin, tin, pobreza, tin, tin, portugueses de mierda. Toallitas, chan, chan. Fraude fiscal, chan, chan. Portugal, dasco de verdad. Sí, señores. Portugal, tin, tin, lugar de mierda, tin, tin. Puto cáncer de España. Cáncer mundial, tercer mundial, putos mierdallos de mierda. Sí, hoy hablaremos de Portugal. Bueno, después de este lamentable espectáculo al que hemos sometido a la audiencia, que conste que me han obligado pistola en el estómago. Mauser, por supuesto, Mauser en el estómago. He violado salvajemente a Ezio con una pistola alemana para obligarle, no, para hacerle partícipe de esto. Como vamos a quemar un país, y vamos a quemar el país que tenemos más cerca, porque hoy teníamos menos dinero que en el resto, que en los anteriores programas. Que llamarlo programas. País es, es forzar muchísimo el término de la palabra, ¿sabes? Es un eufemismo muy grande. Ese quiste, ese cáncer. Sí, señores, hablamos de Portugal. Esa cosa anexa a la península ibérica, nadie sabe por qué. Anexa a España, que está ahí, pero porque sí, porque es tenía como, que existir. Es como el apéndice, algún día se infectará y tendrán que quitártelo. Es como, no sé, sí, es como ese cacho de mierda sobresaliendo. Bueno, Portugal, oficialmente República Portuguesa, según la Wikipedia, República Portuguesa o República Portuguesa. O sea, la Wikipedia, esa gran fuente de saber. Dice jaja XD, es un país soberano miembro de la Unión Europea. País soberano. Unión Europea, ya empezamos mal. Ya, o sea, a ver, es. ¿Vosotros sabéis esos cánceres que aparecen porque sí? Pues Portugal fue así. De todas formas es de la Unión Europea, pero es de los pobres, ¿eh? Tampoco vais a pensar ahí. Sí, o sea, Portugal y Grecia son los sinónimos, no, de es Senegal y Namibia. No es Chequia, pero joder, poco le falta. Es un país alargado ahí, que está en esa esquina. Y vosotros, ¿de dónde viene un nombre tan jodidamente feo como es Portugal? Portugal en portugués. Del latín, ¿cómo no? Portuscale, antiguo nombre de Oporto, que ellos llaman Porto, muy imaginativamente robando esa palabra a los gallegos, puerto. Nos robaron el puto idioma entero. Pues, o sea, Portugal ha sido testigo de un flujo constante de diferentes civilizaciones como los musulmanes y los judíos. Buena prueba de ello es el estado lamentable en el que está ahora mismo. Con su economía cayendo por los suelos y con un presidente con un nombre de lo más anticuado, por así decir. Bueno, Portugal no siempre se llamó Portugal. Antes también se llamó puta mierda que estaba ahí, cosa ahí en medio que no se estorba al salir al mar. O también Lusitania, patria del muy hispánico caudillo Viriato, que salía en los libros de texto del glorioso caudillo, el francisquísimo Franco. A mí si no salían Asteris me da igual. Como primer héroe, que diríamos por aquí, de la noble raza española. Véase la ironía. Bueno, pues nada. Al principio Portugal, cuando todavía era un buen sitio y era decente y tal, era parte de Galicia. Pero claro, aquí los gallegos dijimos: no queremos nada con vosotros, me dais puto asco, hijo de musulmanes y judíos. Y le dijimos: como paséis el Miño, os mato. Bueno, no se lo han tomado ni a pecho, siguen cruzando el Miño en cantidades indecentes. Buena prueba de ellos la cantidad de portuguesallos independentistas que infestan este noble país. Y bueno, la MRA, de la que hemos hablado antes, de hacer buenas el ridículo tardes, cantando, señora Sir, que han infectado las mentes de nuestras juventudes hitlerianas. Aquí dice que algunos historiadores creen que la palabra Kale, de Portuscale, deriva del griego Kalis, o sea, bonito. Los sin, griegos tenían una idea de lo bonito bastante sin diferente a la nuestra. Sin comentar. Ya veis, esas estatuas de gente gorda como, y luego le llaman Afrodita. Solo o quiero sea, decir... Solo, los griegos tenían una idea de la belleza un poco especial. Solo quiero hacer notar que los griegos nunca llegaron a Portugal. Porque como buen culo de la península, nadie va al culo, excepto los gaises. Los griegos se quedaron a tomar el sol en Valencia y a fundar partidos fascistas. Y poco más de ahí. Viva Papadopoulos. Sí. Aquí dice... No sé, pero es el típico apellido griego. Aquí dice que es uno de los países europeos más cálidos. Por supuesto, es un país tercermundista. Debe ser desértico, árido, con poca lluvia y lleno de portugueses. Y joder, al lado de Suecia cualquier cosa es cálida. La flora y vegetación de Portugal claramente son los portugueses parte, y sus tío. Mascotas. No, en serio, pasa de la flora y la vegetación. ¿Realmente crees que voy a leer toda esta puta mierda? No lo sé. Tienen Kerkusub. ¿Cómo? Kerkus pirenaica, Kerkus faginia, Kerkus vana. ¿Y eso qué es? Guas, ¿cuántas Kerkus? Kerkus coquífera, esa de moda. Y Alnus glutinosa, solo te digo eso. Oh, sí. Tiene el nombre de algo que puede matarte, ¿verdad? O sea, y son alisos. Lo que mola es lo que dice aquí. Azores y Madeira pertenecen a la región macaronésica. De Macaroni. Me encantan esas palabras que acaban en ésica. Y... Bueno, como huevo... Me encantan las esdrújulas, son tan... Llevan tilde. ¿Por qué tienes que soltar siempre esas fricadas chungas? Porque va con la profesión, de formación profesional ahí duramente. En fin. Me molan las esdrújulas, neno. Como buen... Quiste canceroso no reconoce todas las fronteras que tiene, que ya es bastante y no deberían quejarse, sino que encima reclaman la anexión del territorio de Olivenza, claramente de parte del reino de España, señores, y español. De ese lugar llamado Badajoz. Por supuesto. Ese lugar del que algún día tendremos que hablar. Como buen sitio de mierda, en Portugal siempre hay terremotos, tsunamis y fuegos, que incendian siempre una cuarta parte de Portugal. Lo raro es que ya quede algo sin quemar. La mala hierba, no puedes nunca matar. El gobierno de la política, claramente, partidos tribales, caciquiles y con lazos de parentesco allí, y hermandad. Allí reina el desgobierno y, sobre todo, el desfalco de los fondos de la Unión Europea. Buena Conozco un par de personas que podrían hablar largo y tendido de eso, más de lo que yo podría. En fin, Portugal, puta mierda. Tienen tribunales, tienen juicios, ya está, no necesitan más. Defensa. Tienen F-16. La mejor defensa de Portugal es que nadie es nadie quiere invadirlos. No, yo tengo una, es que eso sí que tenemos que hablar. Yo creo que la gran fuerza armada de Portugal, y además toman las calles cada día y cualquiera que vaya allí puede comprobarlo, porque aquello es un estado de sitio todo el día. El gran grueso del ejército portugués son sus conductores. Conducen generalmente berlinas, motos y camionetas. Van camuflados como civiles, pero son fuerzas de élite dispuestas a matar. Aquí el señor Aecio, que vive más cerca de ellos que yo, y algún día habrá pasado por allí, podrá confirmar cómo miles de niños son asesinados cada día al cruzar un paso de peatones. Yo solo sé... Por allí. Yo solo sé... Ese lugar. Que los andaluces tendrán la... comillas, tragedia de los cayucos de negros que van a morir a las costas como hacen las ballenas por Australia. Pero yo os digo que he visto algo peor: miles de portugueses desesperados por salir de ese puto infierno, ahogándose en el Miño, tratando de alcanzar las costas de Galicia. Y ahogarse en el Miño es bastante patético. Es un río grande, ¿eh? ¿Y qué? Pero no es el Rin. A ver, son portugueses. No es el Rin. Son portugueses. Bueno. Nada interesante por aquí. Organización político-administrativa. Pero en serio, háblanos de los conductores, que tú los conocerás más que yo. Esas, tío, esas armas vivientes. Vengo de Vigo, no hay sitio donde peor se conduzca. A ver, ir por Vigo es como una... Vigo es como Portugal 2, la venganza. Es Portugal 2, la venganza. En fin, cuando cerremos el micrófono te diré cosas hirientes y llorarás y mucho. No, dímelo ahora. Ribeira, ese sitio donde se dice aos tres se merecen. Oh, sí. Donde dicen que si una niña puede cruzar sola por el paso de cebra es follable. Esos pasos de cebras rojos que hay allí, que yo sigo pensando que son ilegal. Quiero que sepáis. Qué gran lugar. Quiero que sepáis que en Portugal hay un 1,2% de africanos. Sí, señores, negros. Aquí. y un 0%. Aquí no, en Portugal. Aquí bueno, yo creo que hay más, pero vaya. No, de hecho aquí es donde hay menos, ¿sabes? Sí. Sí, nunca van. Es que van a Francia todos, se quedan en Marsella. A donde llueve no van. Religión. Católicos, por supuesto. Hay un 0,02% de judíos. Eso explica muchas cosas. Tercer mundismo, retraso, es idioma de mierda. Es que es eso también, el puto idioma. Aquí dice que fue uno de los primeros idiomas cultos del mundo, pero eso no es verdad. Yo no sé a qué le llaman idioma Malditos culto Malditos hijos gente. De puta, fue el gallego portugués, y remarco, gallego y luego portugués. De aquella le llamaban gallego a secas. Por supuesto. No, en no serio, deja, le llamaban gallego a no secas, dejan eso de lo ser, inventaron. No dejan de ser nuestros primos retrasados que se quedaron con la parte mala de la península. ¿Sabéis en esos pueblos de la España profunda, cuando te salía el hijo retrasado y lo escondías en el sótano y no lo dejabas salir? Y luego había, cuando por fin lograban salir y no sabían cómo relacionarse con la sociedad, había extraños atropellos de gente medio deforme, que nadie sabía quién era, por las angostas carreteras de nuestro glorioso país. Pues Portugal es eso, es el primo retrasado que escondimos ahí, pegado entre Andalucía y Extremadura, y que da con el mar por si... En un ataque de piedad que tuvimos, por si quieren hundirse literalmente en su propia mierda. Quiero que sepáis que aquí en Galicia es muy famoso ver las migraciones, no de lemis, sino de portugueses que van a morir al mar. Bueno, los portugueses, como buena plaga de mierda que son, se expandieron por la zona mala de Sudamérica, esto es las junglas del Brasil, y ciertas partes... Ese gran país inexplorado, lleno de... Negros. También, y lleno de... Y con un presidente llamado Lulo. Y de fumelas. Lula. Lulo. Lula. Bueno, el caso que... Brasil también da para hablar ahí largo y tendido. Portugal, como buen país de retrasos mentales, hola Portugal, hola París, hola Madrid, también se expandió por la zona mala de África. Esto es Angola y Mozambique. Sí, esos sitios donde no hay jodidamente nada. O sea, negros y nada. ¿Sabes cuando estás deprimido y solo quieres estar peor y buscas deprimirte más? Pues Portugal es eso. Va, ya está mal y va a los peores sitios. No fue a la gloriosa Alemania, ni a España, ni a Estados Unidos, ni siquiera a Corea del Norte. No, fue a África y a Brasil. Entonces... No me te cojo la tarjeta. ¿Qué dices de la tarjeta? ¿Quieres comerme la tarjeta? No, el caso también se expandió por unas mierda islas por ahí del Pacífico, del cual fueron rápidamente echados por gloriosos germanos, véase holandeses. O el imperio por excelencia, Inglaterra. Quiero que sepáis el imperio por excelencia es Estados Unidos. Espera, el... Quiero que sepáis que el portugués es el idioma más vasto, bruto, grosero y asqueroso que se ha inventado todavía. Después del madrileño del sur. Después del francés. De hecho, tengo la teoría de que el hermano retrasado del inventor del francés fundó el Portugal al ser violado por una cabra mientras sodomizaba un oso cabreado. Bueno, también es verdad que el portugués no te destroza las cuerdas vocales como si lo hace el francés cuando lo hablas. Te destroza los oídos, que es peor. Ya lo dijo padre de familia. No, porque cuando antes te... Portugal era cardiólogo. No es cardiólogo, es cardiólogo, cona. Bueno. No, pero... padre de familia, ¿qué dices? No, pero cuando... Lo dicen padre de familia. Si te destrozan, lo dirán. Pero yo te digo que si te destrozan los oídos, así luego ya no tienes que aguantarlos más. Pero están ahí, te ofenden. De hecho, ya me perdí. Ah, sí. No, ya me perdí. No te perdiste. ¿De qué te vas a perder si no hay guión? De lo que estaba rebuznando. ¿Qué iba a contestarte algo demoledor y asqueroso sobre el portugués y me he olvidado? Ah, sí. De hecho, son feos hasta decir basta, joder. Ah, esas mujeres con bigote. Las mujeres con bigote fueron inventadas en Portugal. Frida Kahlo era portuguesa. Dan puto asco. Si queréis coger a vuestras abuelas, ponerle bigote, engordaras y tendréis vuestras abuelas probablemente a vuestras ya... misses portuguesas. Probablemente vuestras abuelas ya tengan bigote y podrían camuflarse entre las portuguesas sin dificultad alguna. Si sois andaluces, casi seguro que sí, porque al ser descendientes de monos, babuinos, musulmanes y judíos, sois igualitos. Bueno, la economía. Además, la economía es muy importante porque es el quinto país... en el mundo es el quinto país productor de tungsteno. Y además es el... Y ya sabemos lo importante que es el tungsteno para nuestra vida diaria. Y es uno de los peores países en calidad de trabajo. Pero bueno. Pero producen tungsteno. ¿En qué se basa esa pústula, esa mierda que Dios sabe? Bueno, que además se independizó de España a traición, aprovechando que defendíamos los nobles intereses de la noble iglesia católica en Alemania luchando contra esos bastardos protestantes, nos dieron por el culo mientras estábamos muy ocupados también sodomizando catalanes, y de ahí nació Portugal, sí señor, hijo de una puta y algún moro de mierda retrasado. Bueno, ¿en qué se basa la economía de este mierda de país? Principalmente el tráfico negro de toallas. Una actividad mafiosa e ilegal que se extiende por toda la frontera y que ya ha arruinado a miles de pequeños comerciantes. Y vosotros diréis, toallas, ¿qué cojones? Sí, señores, los portugueses exportan toallas de todos los colores, sabores y tamaños. Y lo peor de todo es que son tan baratas. Que porque iba a decir buenas, pero no lo creo. De hecho, los dos son ya tan están baratas rotas. Que la gente, no es que las exporten, es que la gente va allí, pisa ese ignoto país para comprarlas. De hecho, yo tengo yo ido voy a Valença do Miño a comprar toallas y cosas robadas. Valença do Miño, ese sitio que queda al lado de ese desagradable lugar que es Tui. Desde Tui se puede ver Valença do Miño y su muralla. Ningún sitio. Y hay gente que muere mirando para allí. Por eso es un sitio lleno de viejos y tristes. Porque ven Valença y piensan en la invasión de las toallas asesinas y dicen, joder, nosotros seremos los siguientes. Quiero que sepáis que aparte de las toallas solo saben exportar idioma de mierda y vino de Oporto, que en realidad es vino inglés para ingleses hecho en Oporto. Porque la relación con Inglaterra también es algo digno de reseñalar. Son unos no jodidos de señalar, lameculos. De reseñalar. Lameculos. Cada vez que llega un inglés se bajan los pantalones y le piden en su mierda idioma. Abren que las le cachas sodomiza. Salvajemente. Abre las cachas, puta, que te la voy a meter. Por eso los gallegos estamos profundamente avergonzados de haber parido a unos primos tan retrasados mentales. No solo hablan un idioma de mierda, exportan toallas de mierda, viven en una zona de mierda, sino que encima le lamen el culo unos ingleses de mierda. O sea, ¿qué más se puede pedir? Seguro que gritan Dios salve a la reina en portugués. ¿Cómo se dirá Dios salve a la reina en portugués? Dios salve a la reina. Yo qué sé. Luego... no hay nada más así reseñalable porque... Reseñalable, ¿por qué se me metió esta puta vosotros palabra? Vosotros diréis, si no existe. ¿Y en qué emplean los portugueses su tiempo? Principalmente a emigrar a España a tocar los cojones en la sanidad pública. De hecho, hay ciertas estadísticas que dicen que los portugueses estarían completamente encantados de anexionarse a España. Sí, realmente... Espero que nunca lo hagan, por favor. Uno de cada tres portugueses no le importaría anexionarse a España. Nos queremos, gracias. Si no anexionamos a Portugal, si no anexionamos a Marruecos es por algo, y vosotros sois peor que Marruecos. Eso, que tenéis menos turismo. Aparte de eso, en Portugal no y un, país que tiene la identidad nacional por el culo y por el suelo, que no deja de ser también una merece identidad un mínimo nacional de respeto. Robada de Galicia, porque por supuesto. No olvidéis, hijos de puta, que la gala ese llegaba hasta Braga, que sois nuestros hijos retrasados y que dais puto asco porque ese idioma de mierda no deja de ser una puta prostitución de lo que es el gallego, con un acento de mierda todavía más asqueroso que el de un portugués, el de un catalán y un puto africano andaluz juntos. Hola, Tito MC. Quiero que sepáis que según la Wikipedia el último gran autor portugués fue Camões y Gil de Vicente allá por 1640. Eso ya lo dice todo. Ahora, claro, José Saramago es español, hijos de puta. Luego, entre tanta mierda, antes de que quememos el país hasta sus cimientos, malo será que no haya nada que salvar. Y de hecho hay, pero muy poco. Veamos, hay unas cuantas personas que nacieron en Portugal por error, porque realmente son artistas enormes que ¿qué haces, tío? No hay conexión. Ya lo sé. Dios, me está jodiendo. El señor Ezio quiere torturarme. Quiere torturarme analmente, por supuesto. Ah, tienes a Cristiano Ronaldo. Ese hijo de puta, odioso. Ese es un hijo de... Pero voy a hablar de gente que aprecio y que cuando nuestras hordas fascistas de orcos de Mordor vayan a invadir Portugal, serán los primeros desalojados para que no mueran. María de Medeiros. Esa será la primera. Eres un asqueroso. María de Medeiros es una de mis actrices favoritas, aunque sea tan solo porque salen dos de mis pelis favoritas. ¿Raza ahí? No sale en Raza, curiosamente, pero sale en Pulp Fiction y en Airbag. Ay, Dios. En Pulp Fiction hace de la novia de Bruce Willis. Y pone sus adorables rasgos infantiles para ser probablemente penetrada por Butch, el personaje de Bruce Willis. Tienes además una pregunta insana por las cosas infantiles. Sí. Además pregunta de quién es esa moto, cariño. Y luego está la mejor película del cine español después de Raza, que es, como no, Airbag, donde hace de mafiosa portuguesa, que se llama no sé qué, no sé cuánto, Santa María del Espíritu Santo, algo así, no me acuerdo qué nombre tiene exactamente. Pero mueve mucha coca, lo cual yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y le responde a Manquiña: yo tampoco veo aquí a todos sus hombres, en la más gloriosa escena del cine mundial, que es la escena del campo de fútbol de Herba, que es donde Manquiña, ese gran y enorme facha gallego, da todo su repertorio actoral en una de las secuencias más míticas del cine interplanetario. A ver, sí. Luego, en cuanto a la literatura, María de Medeiros también tiene una escena lésbica con... mierda, ¿cómo se llama? Con la chica que se encoca en Pulp Fiction, joder. Con esa tipa que... Uma Thurman. También tiene una escena lésbica con Uma Thurman en una escena de una peli que no me acuerdo cómo se llama, pero podéis verla por el YouTube. No, gracias. Oh, sí. María de Medeiros. Esa mujer tan sexy. Sigue diciendo putos. Entonces, luego ya en lo que es la literatura, había un montón de trovadores que seguramente serían más gallegos que portugueses, pero había un portugués muy, muy guay, que era Dom Dinis de Portugal, que era rey, así que yo asumo que era facha, era rey y trovador. Joder, puede pedirse, pero de aquella sí que lo sabía en la Edad Media. No, porque no dejaba de ser un anexo de España. Era un anexo de España, pero... De hecho, en los mapas salía como condado de Portugal. Jodeos, hijos de puta. Sí, pero realmente Dom Dinis molaba, y algún otro más por ahí. Luego está ese poeta, ese bate épico del pueblo portugués, que es Luís de Camões, con esa obra épica Os Lusíadas, vilmente plagiada por Pondal en Os Eoas. Sí, señor, Pondal, algo malo tenías que hacer, plagiar a Camões. Pero no violar a aquella muchacha. No, violar a aquella muchacha fue lo mejor que hiciste en tu vida, sobre todo cuando lo escribiste luego de un poema. Joder, es mi poema favorito de Pondal, cuando habla de violar muchachas. Me encanta. Aunque, por supuesto, no podemos confundir al autor con la voz poética. Probablemente Pondal era un amargado que no violó a una muchacha en su vida. De hecho, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A quién? No sé el nombre. Joder, una... Tengo una clase que es de donde debería Pondal. Y sí. Y siguen llorando la violación de... Sí. Dios, si le hizo un poema y sale en el poema donde sale el himno gallego. Joder, Pondal, molas, quiero ser como tú. Luego, ¿quién más está? Está Camões, está Fernando Pessoa y ya está, ya no tienen más. Quiero que sepáis que Portugal en realidad es mundialmente conocido por la desaparición de Madeleine y nada más. Sí. Pensad en otra cosa. Yo sigo pensando que la asesinaron los padres. Bueno, y por ese dictador, como siempre, copia de Franco, que se llamaba Salazar, como Slytherin, pero sin Slytherin. Se llamaba Salazar como el malo del Resident Evil 4, lo cual también dice mucho de él. También tienen una afición exportadora a Brasil para llamar a sus hijos con nombres clásicos estilo Aníbal, Sócrates, Aristóteles, sin éxito, o sea... No han tenido ningún Aníbal, no han tenido ningún Aristóteles, ni Sócrates, ni perrito que les ladre. Vamos, puto país de mierda. Portugal, solo te queremos decir que la lista de países de mierda, del 1 al 100, Portugal estaría en el 99,9, justo por debajo de Francia, que tendría el 100,5. ¿El 100,5 de qué? Porque sobrepasa las escalas de mierdosidad. Madrid, que os joda, tú estarías en el 99,99 a secas. Madrid no es un país, aunque ellos piensen que sí. Pero me da igual. Dan tanto asco que deberían estar ahí metidos. Y que sepáis que nada, que cuando dominemos el mundo, castraremos a toda la población portuguesa y haremos lo que debimos hacer hace muchos años. Violar niñas y prohibir conducir por el país. Tirarlos al mar. De hecho, no sé si en Portugal conducen por la izquierda, como los ingleses de mierda. No. ¿No? Nunca fuiste a Portugal. Sí, pero... Bueno, fuiste a Valencia, que eso sigue siendo España. Aunque eso ellos digan realmente, que no. Valencia es Galicia y ya está. Valencia del Miño. Pero bueno. Solo les falta eso porque son unos jodidos lameculos. Portugueses, si nos estáis escuchando, mierda puta, moríos, hostia. Y antes de que vayamos terminando, tengo que preguntarte, señora Ecio, ¿qué opinas del fado? No sé qué coño es, pero en gallego es hado, así que... ¿Qué opino de lado? No creo en él. Bien. Si me estás preguntando por algún engendro monstruoso nacido de las fauces gimoteantes del portugués, no sé lo que es. Es un estilo musical o algo así, de mierda. Pues muy de llorar, por cierto. Yo también lloraría si fuese portugués. Es más, me cortaría las venas y me tiraría de un acantilado, pidiendo perdón al mundo por existir. Hola, franceses, podéis también seguir el ejemplo, yo os animo. Migraciones, sí, de lemmings en Francia ya. O sea, corred. Que se suiciden. Corred todos. Corred hacia un precipicio. Salid de vuestras infaustas ciudades, prenderle fuego a todo y luego correr baboseantes hasta un precipicio y pereced, joder. Portugueses también, madrileños también. No hace falta que vayáis hasta un precipicio, simplemente arrojaros contra algo puntiagudo y moríos. Algo puntiagudo y afilado como mi los dura, y, en, como mi dura hacer, y enhiesto miembro. Ya. Sí. Homosexualidades aparte, debido a que tanto hablar de Francia, de Reiter, está empezando a desarrollar una cierta, como dirían aquí, gayficación. Me estoy volviendo gallo. Por cierto, todavía no lo he dicho, pero Francia, que te den por el culo, me das mucho asco, muérete, joder. Creo, hostia, que no lo dijiste en todo el podcast. Y llevamos 2 horas y media pasadas. O sea, es tu récord, tío. Estás volviéndote blando con los franceses. Rajo tanto de Francia fuera de aquí que cuando llego quiero... Hay que ser cruel con los enemigos, tío. Dios ya fue suficientemente cruel solo por obligarles a vivir en ese lugar, con esa cultura, con ese idioma. Pero no separemos de lo que importa. Portugal da asco. ¿Por qué da asco? Podéis enviarnos un mensaje a donde quiera que envíe los mensajes preguntándonos por qué Portugal da asco o dando vuestra opinión. Sí, ya se lo acabamos de decir. Pues a menos que seáis portugueses retrasados mentales, que seguramente algunos lo seáis, ya recordaréis a dónde mandarlo, así que podéis decirnos por qué Portugal da asco, por qué odiáis a Portugal y si habéis matado a algún portugués alguna vez en esas míticas refriegas por la Extremadura, esta casta y castiza. Sí, señor. No, iba a decir la Extremadura castiza. Pero también es casta, son todos unos beatillos. Una mierda. Que yo conozco extremeñas y son... Cuéntanos tus aventuras con las extremeñas. Son como ovejas, pero... Yo conocí a una, era una puta zorra. Sí. Merece morir. No, esta era una puta zorra, pero porque era una zorra. Bueno, no era una, eran 5, 6, 7, 8. No me acuerdo. Son todas, además... No dejan de ser los hermanos retrasados de los andaluces, igual que los andaluces son los hermanos muy retrasados de todo el mundo. Andalucía, ese gran país. Ese gran desierto. Los almohades se quedaron ahí atrapados. Bueno, y... Ah, verás, ¿sabes cuál fue la teoría que desarrollamos hoy en historia sobre por qué los árabes siguieron conquistando hacia arriba? Porque querían huir de Andalucía. Dijeron, vaya mierda de territorio, empuja para arriba que no nos quedemos aquí. Tarde, Doc. Hostia. Ahí fueron nuestros arios gallegos, cruz en mano, rechazando esos malditos negros, devolviéndolos a Andalucía. De donde nunca debieron haber salido. Por eso crearon la de hambre y esos sitios que no dejan de ser prisiones para los reyes, en plan, de aquí no te largas, chaval. Porque si no escapaban todos de allí. De hecho, lo hicieron. En cuanto perdieron las navas de Tolosa, se largaron todos en plan, libres, por fin. Cogieron sus barcos y no volvieron jamás. Bueno, ahora están volviendo, ¿no? Pero de otra forma y la mayoría se quedan por el camino. Dios es cruel. En Canarias saben mucho de esto. Canarias, ese sitio de mierda. Ya hablaremos algún día, sí, de ese sitio. Por supuesto, estamos pendientes. Ese melting pot asqueroso entre negros, andaluces. De hecho, alguien me lo ha pedido por ahí, no voy a decir quién. Y lo haremos relativamente en breve. También podríamos hablar de las Baleares, hablando de los criptoputos. Y ese también, ese melting pot, esa isla de mierda. Pero está lleno de alemanes, entonces. Borrachos. Tampoco... ¿Y qué? Alemanes borrachos, de Baviera. Pero los criptoputos no creo que sean alemanes, ya no dirían eso. Ya, pero oye, yo qué sé. Suicidaros, población nativa de mierda. Estáis estorbando los alemanes, ingleses e italianos. Indígenas de los cojones. Los italianos también, los italianos quedaron por el culo. Los Luigis. Los Luigis. No olvides que ellos formaron el primer imperio fascista de la historia. Bah, los reinados medievales eran bastante más fascistas, seguramente. Aún yo te contaré anécdotas de Roma. También seguramente era bastante fascista. ¿Cómo eso de arrasar? El saludo facha viene de ahí, o sea. ¿Cómo arrasar una ciudad porque había violado un tratado 200 años antes a espada y la contra espada y la pared y los mataron? Como tiene que o ser. Eso de conquistar una tribu, coger a todo dios y venderlo como esclavo. Los romanos molaban, tío. Vercingetorix, ¿dónde estás? Muerto, como todo buen francés. Sí. Bueno, y ya para ir terminando, o sea, yo estaría hablando horas y horas y horas, pero no. Solo tengo que decir que ¡hijos de puta! Y aparte de... Tenía sí, que de hecho, de eso iba a hablar yo, de hijos de puta. Desde... Podríamos hacer una sección que se llama hijos de puta. Sí. ¿Por qué odiáis a todo el mundo? Y hablaríamos única y exclusivamente de ti. Bueno. ¿Hay algo más bonito que hablar de mí? No lo sé. Pues ya está. Estoy por averiguarlo. No, pues... ya para despedirnos, no quería terminar este podcast sin hablar de una iniciativa que hemos ideado aquí en Cuarto Reich para promover el odio, la desconfianza y la traición entre toda la podcastfera en general. Y... probablemente cuando podáis descargar esto un poco después, recibiréis, si sois podcast dignos, una especie de promo barra correo donde os hablaremos de eso. Pero la idea es básicamente que nos contéis cuál es el podcast que más odiáis y por qué. Y además, si podéis, que propongáis una alternativa. O un castigo. Un castigo, por supuesto. No vale Cuarto Reich, por cierto. Sí, ¿por qué no? Habrá gente que nos odie. Porque sé que aunque nos odian, Raya, lo que quieren decir es os amamos y tenemos envidia de vosotros. Por eso nos odian. El odio muchas veces nace de la envidia. Que se jodan. Pues eso, queremos que nos mandéis audios o correos de toda la vida, pero mejor si son audios, porque así nos ahorramos el trabajo y ya ponemos un montón de audios, así como hace Gravina. O correos, y... porque no queremos imitar a esos putos andaluces negrallos de mierda. Gravina82, qué puto nombre retrasado mental es ese. A ver si os viola algún puto mandril sifilítico. Amén. No, pues nada, eso, queremos que nos mandéis a la dirección de siempre, a thewriter@hotmail.com. Eso, audios o textos donde nos digáis cuál es el podcast que más odiáis, por qué y si hay alguna alternativa para escuchar otro podcast que vaya de lo mismo. Para haceros un ejemplo, voy a empezar yo para... así, en plan, en corto, os voy a decir cuál es el podcast que yo más odio. ¿Criptoputos? No, casi, pero no. ¿Gravina? No. No conozco más. Eso dice mucho de ti. Ya. No, pues yo el podcast, y también tiene que ver con los kryptonianos, solo que aún no tenía cuando yo lo escuchaba. Putos. Y no es Valhalla. De Valhalla hablaremos largo y tendido algún otro día. Es un podcast... supuestamente de sexo, llamado En la cama, con una tal Natalia, que yo la empecé a oír porque hay que reconocer, como todo buen varón sano y atlético, estoy profundamente interesado en follar, y entonces pienso que es una temática interesante y podía, y ya escuchaba algún otro podcast que iba de ese rollo y joder, pienso que podía estar interesante. Y como hay poca ¿sabes? Hay poco de eso por la podcastfera, pues pensé que podría haber más. Y lo escuché. Al segundo capítulo tuve que quitarlo. La voz de verdulera de Natalia, haciéndose creer la sexy y lo que folla cuando seguramente es una vieja menopáusica de mierda. Igual hasta cachona. No lo está, he visto fotos. Preguntando a gente por sus aventuras ahí indiscriminadamente, cuando yo pensaba que sería un podcast donde podrías aprender algo o algo así. Pero no, era un podcast de mierda. Reconozco que solo escuché, no recuerdo si un capítulo y medio o dos capítulos y medio. No escuché más porque mis oídos empezaron a sangrar y mi corazón empezó a morirse. Entonces, no escuché más. Escuché por ahí, o lo leí en algún sitio, no lo sé, que se le unió Kaori, la de los kryptonianos, con lo cual yo creo que el podcast este solo puede ir a peor. Por supuesto. Una vez que se le une alguien, una tía de más fea que seguro que tampoco folla como es Kaori, yo supongo... Ah, es fea. Es muy fea. Qué cabrón. No, en serio, joder, qué fea eres, pavo. Qué cabrón eres, tío. Que conste que os odio a todos, escrito puta, sin distinguir a nadie en realidad, porque no os he visto ni tengo ganas. Yo realmente odio... Aún no la odio, con Aún solo estoy resentido. No, pero ahora estamos hablando de En la cama. No lo volví a escuchar, ni tengo pensado hacerlo. Alternativas, pues hay una alternativa muy buena, genial además. De hecho ya pusimos su promo aquí, y creo recordar que fue la última promo que pusimos sin que nos mandaran nada. Pero como llevan tanto tiempo sin grabar, aunque la chica dice que algún día volverá, yo digo que y aún así, los podcasts que lleva hasta ahora son muy entretenidos y muy didácticos, ¿no? Se pueden aprender mucho. Un podcast llamado Alma Adentro Todo Junto, que también va de temática sexual, es uno de los primeros podcasts que escuché. Es uno de los que me aficionó a este rollo. Y joder, son pocos capítulos, pero es glorioso. La voz de Monique, de la chica, es genial. Da para paja solo la voz. O sea, es la hostia de guay. Así que si queréis escuchar un podcast de esa temática, escuchad Alma Adentro en vez de escuchad En la cama. Bueno. Y esto es el ejemplo que quería poneros. Así que esperamos vuestros correos argumentándonos por qué algún podcast da puta vergüenza. Bueno, dejando de lado a estos frikis pajeros que escuchan podcast porno para follar, para follarse la madre. Yo claro. No hablé que sean porno, dije que tratan de sexo. Porno no sabe lo que porno hace. No son. Todo el mundo sabe lo que se hace la gente cuando escucha eso. El caso es que quiero que sepáis que en el iTunes, en la parte de cuarto Reich, tenemos tres comentarios jodidamente gloriosos. Bueno, una es una tal que no conozco, ni siquiera me acuerdo el nombre. Es Kaori. Ah. Que solo dice que somos geniales, que eso ya lo sabemos. Pero hay dos geniales que nos tachan de hijos de puta, nazis de mierda y retrasados. Estamos muy de acuerdo con lo de retrasados. Y solo queríamos decir que podéis colaborar con el iTunes poniendo lo que opináis de nosotros. Es verdad. Obviamente sobrepasando los niveles políticamente aceptables de obscenidad. Y blasfemia. Así, si comentáis mucho, podremos sobrepasar a la rosa de los vientos. Como alguna vez tiene hecho Necesito un Arma. O Café Log cada vez que gana un premio, que luego vuelve a bajar. Y nada más que añadir, malditos hijos de puta, solo decir que sois unos putos frikis pajeros de mierda y que por vuestras putas súplicas como perros falderos me habéis obligado a apartar mi ajetreada vida social para tener que grabar este puto pozo de mierda. Tu ajetreada vida social es tirarte a ver los Simpsons, ¿verdad? No, y tú lo sabes, es salir con gente que te odia a muerte. Pero hoy no ibas a salir con gente que me odia a muerte. Hoy sí, de hecho tuve que dejar a una chica llorando porque tenía que grabar. Solo quiero que lo sepas. Por supuesto, yo dejo a chicas llorando todos los días aunque no tenga que grabar. No, no estaba llorando por mí, sino por otras cosas. Que llore porque haga falta. Eso sabes quién es la que te odia a muerte. Joder, algún día tendremos que invitarla aquí. Es más, dile que nos mande algo. Ya le dije un día, no, ¿en serio? Y me puso una mirada de asco en plan, yo no voy con The Writer ni loca. No, pero que nos mande un correo, joder. Sí. Bueno. No, en serio. Sí, sí, ya le diré. Bueno. No, aparte de eso, en serio, grandísimos cabrones, es muy importante que nos mandéis eso que os dije del podcast que odiáis. ¿Qué estás haciendo, Ezio, para de follar en mi casa? Ah, boicotear lo que estabas diciendo. No. Mira, temática sexual. No, en serio. Quiero que nos mandéis eso. Queremos ver si sembramos el caos, el odio, la desconfianza y el rencor entre toda la podcastfera. Porque veo demasiada amistad ahí y eso no me gusta una mierda. Si hay algún asesinato por motivos personales, mejor que mejor. Nosotros os apoyamos y os financiamos. Así que ala, grandísimos gandules, buscaros trabajo y parar de oírme. Disfrutar y pajeros a gusto, porque nadie sabe cuándo volverá Cuarto Reich. Porque esto es como la Blitz, nunca sabes por dónde te atacan. Eso es todo culpa tuya, que grabas cuando te sale del culo. Por supuesto, es una relación dominante. Ala, que os jodan, putos. Y que os jodan, criptoputos. Y que hay un 82. Muérete. Y volad a Valhalla. Putos. Móvete, Valhalla. Amén. Que diría el Tito en sí, el que os foca. A todo esto, tú, público, apláudenos. ¡Hala! ¡Chao! ¡Putos! ¡Judíos!